¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2114 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Miércoles, ombligo de la semana. Aquí con una temperatura en la ciudad de Mérida que de veras otra vez los 40 grados, con alguna tentativa de lluvia, nublado en algunos lugares. No dudo que en algunos lugares de la ciudad de Mérida haya caído por ahí alguna agüita, pero el bochorno está de a peso. Eso quiere decir, amigos, que la teoría de la crioterapia cobra vigencia. Y eso significa cargue hielera para todos lados, no se le vaya a olvidar, no puede usted permitirse un golpe de calor inesperado. Por lo pronto, quédese con nosotros, es un programa de especialistas, nos acompañan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste y en la conducción arrancamos el programa con Natalia Lafourcade. Lafourcade, ¿qué quiere decir Lafourcade? Su apellido. Ah, caray, ¿y qué significa Lafourcade? Silvia, ella se llama María Natalia Lafourcade Silvia, mejor conocida como Natalia Lafourcade. Es una cantante, compositora, productora musical, diseñadora de moda, arreglista, filántropa y actriz. Nacida el 26 de febrero del 84. Es contemporánea tuya. Y además es compositora. Coatepec, no es de Veracruz, no. Chico. Natalia. Es más joven. Ya te quemaste solista, sí. Pero bueno, amigos, es lo que Juan de Dios Rincón establece para esta noche. Espero que lo disfrute. Arrancamos con la canción en el 2000, muy famosa, ¿no? De Natalia. Pues de las más. Muy contemporánea. Sonadas. Sí, sí. De las más sonadas, así muy. Pero bueno, ahí tiene usted. Acompáñenos aquí en Fórmula de los Negocios. Ya sabe. Buena música, buenos invitados, buena charla, buena conversación. Está el equipo completo. Está aquí Aranza Angulo, nuestro community manager, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y además en Periscope, amigo, métase, baje la aplicación de Periscope. Ya está disponible para Android y para iOS 8.3. Ay, ¿te fijas cómo traigo la... La tecnología a la mano. Baje la aplicación y nos puede ver a través en vivo y en directo, en televisión, en internet. Periscope, Fórmula en los Negocios. En arroba la, en los negocios arroba a través de negocios. Twitter, una vez que ya haya bajado la aplicación de Periscope. Y ahí también, pues mire, se va a dar cuenta quiénes somos. Y también nos puede mandar mensajes. No se vaya a decepcionar. Qué bueno que no sabía. No se vaya a decepcionar. Sí, pero bueno. Me acompañan en la conducción esta noche Laura Alcalá y René Bernal aquí en Fórmula de los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Robert, un gusto saludarte, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa y pues un saludo a nuestra audiencia. ¿Cómo estás, mi querido René? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Mirando a la cámara, por favor. Mi estimado José Manuel, claro. Buenas noches a nuestro auditorio. Y bueno, dándoles la bienvenida a nuestros amigos que nos tengan a bien seguirnos por Twitter a través de esta plataforma de Periscope, ¿no? Y bueno, pues en este día miércoles, ombligo de la semana, y como ya bien lo comentaste, bastante caluroso. Las lluvias están... como que muy lentas este apuntan año. Están lejos. Apunto, sí, no, pero, no. Sí, ya no tardan, quieren, pero no. A estas, no cuajan. A estas no. Alturas, en otros años, ya estaríamos nadando. Ya estaríamos nadando en lluvia. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Encharcadas sí. Las calles y los mosquitos a todo lo que dan. A todo lo que dan. Pero quédese con nosotros, ya sabe. Mire, aquí, así como somos, aquí no hay maquillaje. Aunque ya al rato voy a traer maquillaje para que les pongan sus pompones así en la nariz. Sí, aquí sí. Vamos a traer mucho talco, ¿no? Pupilentes azules. Sí, lo malo es que yo, como soy el que menos se ve, por el color oscuro y fondo oscuro, pues menos. Te camuflajeas. Pero bueno, noche de especialistas, nos acompaña el licenciado José Manuel Pacheco. Él es el CEO o director general del Centro de Especialidades Médicas. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, qué bueno que buenas estás con noches, nosotros. Buenas noches, Robert y René, Laura, o sea, como cada 15 días aquí estamos. Dichoso, qué bueno, me da mucho gusto. Oye, un tema impresionante, ¿no? Pero antes de entrarle al tema, platícame, ¿cómo va...? Ya está terminando casi el primer semestre del año, nos falta junio, ya vienen vacaciones, ya vienen ¿Cómo va el Centro de Especialidades Médicas después de un arranque de año así complicado, elecciones, bueno, qué sé yo? Yo creo que este ha sido un año complicado desde el inicio para todos. Sí, ¿verdad? Entonces, pero realmente, gracias al cielo, algo que no nos hemos quedado es sin trabajo. Ha habido bastante trabajo. Hemos seguido llevando a cabo los proyectos de crecimiento del hospital. Para el siguiente programa va a venir un especialista que nos va a hablar de un área nueva que se va a inaugurar en el hospital. Oye, así como nos trajiste lo de crioterapia, estuvo sensacional ese programa, ¿no? Pero como todo, yo prefiero que el momento que venga el doctor del que va a platicar, pues ya dirá qué área es la que va a iniciar en el CERN. Bueno, oye, qué bueno, y será primicia. Así es. Perfecto. Lo importante es que, y hay que resaltarlo, digo, no todas las empresas podemos hacerlo, pero con ustedes ha sido muy marcada esa tendencia, que ustedes están muy abocados a lo que es la innovación y atraer tecnología cada vez más vigente, más nueva, todo con tal de procurar la mejor calidad de vida para el ser humano, para el paciente. Sí, definitivamente. Yo, en los años que llevo trabajando en el hospital, no lo puedo ver únicamente como una empresa, o sea, que genere un recurso, una ganancia. Al contrario, nosotros enfocamos una gran parte de las ganancias, casi todo, en ir complementando al hospital para darle mejor tecnología, mejores herramientas al médico para atender al paciente. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque estamos conscientes que todo puede tener solución en esta vida, excepto si pierdes calidad de vida. O sea, hay lesiones, hay cosas que si no se atienden adecuadamente, lo que deja siempre nos va a arrastrar. Es correcto. Y yo creo que esto habla mucho de la filosofía de responsabilidad social que estás implementando en el hospital. Lo que pasa es que yo creo que una de las formas más interesantes de verlo es poniéndome yo en el lugar de un paciente. Wow. Espero, qué atención, qué cuidado. Claro. Una de las cosas que aprendí en estos años, que se da mucho la confusión, hay veces vemos un poquito un hospital como un hotel. ¿Por qué? Sí, porque hay algunos que son hoteles, porque te cobran hasta un ojo de la cara tal de que vayas allá. Ah, no, sí, pero realmente no porque tenga cuartos o tenga una cama. Al contrario, ¿qué es lo que vale de un hospital? Los médicos que los atienden, los equipos, las herramientas para poderles dar un diagnóstico adecuado, una velocidad adecuada de atención, que eso es lo que conforma la estructura. Un hotel es un cuarto donde vas a disfrutar, donde a comer, vas a meterte a la piscina. Entonces, aunque parece en estructura algo similar, es muy distinto. Es muy distinto. Y al final, el objetivo de un hospital es darte una atención médica con todas las herramientas para tratar de preservar siempre la calidad de vida. Correcto. Yo creo que esa filosofía, José Manuel, es importante, porque hay muchos hospitales, no lo sé, la verdad que especulo, pero aquellos que solamente te buscan cuando estás enfermo para sacarte el dinero, pues no es ya un negocio viable, hablando de negocios. Lo que ustedes plantean, ese diagnóstico oportuno, ese concepto de salud, ese concepto de una planta médica especialista, profesional, capacitada, de veras que no tiene precio. Y una de las cosas que es cierto, nuestro objetivo es tratar de dar la mejor calidad al paciente. Claro. Y a mayor inversiones que hemos hecho, mejores herramientas, contar con los equipos, cada año hemos ido reduciendo los precios que les cobramos a los pacientes. Mira, interesante. Atender más gente, siempre manteniendo la calidad de atención que se puede dar, pero uno de los grandes problemas que vivimos en México es el temor de cuánto nos va a costar entrar a un hospital. Claro. Por supuesto. Hoy, aproximadamente, podemos decir que en los partos, las cesáreas, que es lo más común, nosotros hemos reducido los costos que manejamos casi sobre un 40%. ¡Wow! Oye, eso suena espectacular, ¿no? Así es de que, amigos, la verdad que no pierdan la oportunidad. Usted puede escuchar aquí los temas médicos y los temas que nos trae José Manuel, pero pues pues si tiene usted una necesidad de diagnóstico, de salud, de prevenir, prevención, claro. Prevención, yo creo que lo mejor, la tecnología que tiene el hospital, créame, es de punta. Mire, ese tomógrafo de 128 capas, yo tengo ganas de ir a probarlo porque estoy seguro que te ve los pensamientos, maestro. Cuando quieras, Rubén. Ahí está. Con todo gusto. Con todo gusto. Eso hacemos, sí. Hacemos la prueba. Pasar la prueba y te vas a ver todas sus arterias completas. Todo lo que es. Y fíjate que a lo mejor me hace falta. Pero bueno, interesante. Gracias, amigos. Buen tema. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Escuchando a Natalia Lafourcade. Lafourcade, no entiendo ese apellido, pero bueno. Ella es de Veracruz, chico, y mira que tiene ese, yo creo que por eso tuvo éxito, ¿no? Su manera de cantar es así como haciendo pujitos. Ay, tenemos la vida. Fíjate que ella, ¿no?, también es compositora de sus, sí, ¿no?, propias, pues, canciones. ¿No viste todo lo que leí que es ella? Sí. La verdad que está bien, buena selección, música es mexicana. De Coatepec, donde hacen café. Buen café, claro. La tierra del café mexicano, veracruzano. Ella nació el 26 de febrero del 84, tiene 32 años, así es de que, pues buena selección. Al fin ya la jefa dijo que pasa. Ah, pues ok. Así es de que ya no tiene ningún problema, quédese usted con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias a la gente que nos sigue a través de Periscope. David Ascorra, mi querido David, muchas gracias. De Líder Ejecutivo, este portal también de importantísimo. Métase a Líder Ejecutivo y encontrará ahí los comentarios. También escribimos nosotros ahí en ese portal y dice: muy buena señal en Periscope, excelente. Les mando un saludo a la mesa. Gracias, David. También Emilio Hernández dice: saludos a todos los de Fórmula en los Negocios. Gracias, Emilio, por acompañarnos. Ahí está, para que vean. En vivo y a todo color, en televisión, Twitter Live. O Twitter, ¿cómo dices? Ah, ¿cómo dice Twitter? ¿Cómo dice Juan Carlos? Lara. Twitter. Twitter Live. O lo que es la traducción, Twitter en vivo. Así es. Ahí tiene, bueno, usted. Pues ahí está, pero si la gente no se le hace complicado venir a vernos aquí al estudio, que lo puede hacer además. Para que, claro, nos puede visitar el día que quiera. Bueno, pues ya no tiene que hacerlo físicamente, nos puede ver a través de Twitter. Puede traer donitas y cafecito para, sí, claro, hacerlo eso más ameno. Sería mejor. En lo que estamos aquí en el programa. Eso sería mejor. Pero bueno, gracias. Ya sabe que también está aquí nuestro community manager, Aranza Angulo, que ella está pendiente de ustedes a través de las redes sociales, contestando, comentando, posteando, como se dice, o sea, subiendo información, lo que decimos, los podcasts, puede escuchar los programas anteriores, puede darnos seguimiento en nuestra página web, puede seguir los temas que platicamos aquí, o sea, usted puede estar perfectamente en comunicación permanente con nosotros a través de las redes sociales y ahora a través de Periscope, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Déjeme darle una recomendación importante para usted. Mire, fíjese que estaba yo viendo aquí las noticias. Grupo Modelo, fíjense qué importante noticia. Yo creo que no se le dio la importancia en su momento, pero anunció la construcción de una planta en el municipio de Unucmá. ¿Qué quiere decir? Que regresa la cerveza Montejo y la cerveza León, fabricada en Yucatán. Yo creo que eso, fíjate que me platicaban ejecutivos de la Modelo que la cerveza Montejo en Los Ángeles, California, ha tenido un auge tremendo, superior a la Corona. Es un fenómeno, sí, claro, sensacional, porque todo el mundo la sigue identificando como una cerveza yucateca. Perdón. Y entonces la cervecería Modelo va a instalar una planta con una inversión de más de 2.200 millones de pesos en Yucatán. Impresionante, ¿no? Pues excelentes, eso es, noticias. Es dar economía a, claro, Yucatán de manera importante. Fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo. Claro. Y además recuperar uno de los valores que, pues, por muchos años es histórico, ¿no? El hecho de las cervezas yucatecas, que, claro, son la Montejo y la León Negra. De hecho, el equipo de béisbol de aquí son los Leones de Yucatán, pues... Por la cerveza. Por la cerveza, claro. Por el nombre. Fíjense, amigos, les vamos a seguir platicando sobre estos temas. Fíjate que me parece interesante buscar la historia de la cerveza Montejo y cuándo inició y platicarla y comentarla con ustedes. Y si usted conoce a alguien que sabe esta historia, pues contáctenos. También comuníquese arroba en los negocios a través de Twitter o en nuestra página de Facebook como fanpage Fórmula en los negocios. Así es de que ahí tiene usted. Y mire, pues yo sí le tengo que decir, porque el director general de Grupo Modelo y presidente de la zona en México, de Anheuser-Busch, esta fábrica, yo creo que es la más grande, está como siempre, no me salen los nombres así. Anheuser-Busch, está en alemán, ¿no? Ese sí, nombre. Es, sí, si el inglés alemán. No se te dé el alemán, menos. Pero bueno, usted me entendió. Don Ricardo Tadeo, pues mire, él personalmente me hizo una invitación para ir a la Ciudad de México a una presentación de la cervecería yucateca, así es de que ahí tienen ustedes, aunque no sepa hablar ni alemán ni inglés. Bien allá. Denle seguimiento a mí. Chusma, ¿no? Y chusma. Bien, déjeme darle una recomendación antes de que me acabe el programa, porque tenemos un tema importantísimo. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. La mejor inversión que puedes tener en la mejor ubicación. Yo creo que, amigos, esto es algo, si usted está pensando en comprarse una casa, una residencia bien hecha, con acabados de lujo, esta es la que tiene usted que ir a ver. Privada residencial, Avenida Yucatán. Le voy a decir la primera cualidad. Está dentro de la ciudad de Mérida. Nosotros acá, los meridanos, todo lo que está después del periférico, está fuera y lejos. Este no, está dentro de la ciudad, precisamente sobre Avenida Yucatán, allá en el nororiente de Mérida, y está cerca, 3 minutos de Plaza Altabrisa, está cerca, ¿qué será? 10 minutos del centro. Más o menos. Más o menos. La verdad, todo derecho por Avenida Yucatán. Ahora sí, como decimos acá en nuestra tía, todo derecho. Vas a en dar pierna. Al centro. Disfrute de sus, mire, tiene área social, es un condominio cerrado con seguridad 24 horas, área social, piscina, chapoteadero para los chamacos, paisajes, tiene 2 parques verdaderamente impresionantes y todo diseñado especialmente para que tu familia y tú disfruten de momentos inolvidables. Mire, le entregan la casa con cocina equipada, con estufa, cochera techada, para 2 vehículos, sala, closet, vestidor, en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, terraza, uno de los modelos tiene una terraza en el segundo nivel al aire libre impresionante, los mejores acabados con la mayor amplitud interior. No pierda la oportunidad, usted tendrá la oportunidad de escuchar al director de ventas de Grupo Sadas y el arquitecto Juan Enrique Pérez aquí el viernes. Viernes. Está programado el viernes para que venga a platicar con usted, así es de que márqueles, haga una cita 688-6678. 688-6678 o métase a su página web www.sadasiyucatan.com.mx. Pero bueno, Laura, iniciemos con el tema y nuestro invitado, que está muy bueno, antes de que me acabe yo el programa. Claro que sí, Robert, el tema está muy bueno. Y fíjate, Robert, que vamos a hablar de optimizar el tiempo aprendiendo a decir no. Y básicamente nos vamos a enfocar mucho en el ramo directivo, ¿verdad? Sin embargo, qué importante es saber decir no. O sea, yo siempre, bueno, al menos los mexicanos no sabemos decir no. ¿Cuántas veces decimos, ah, sí, ya sabes que ya tienes un compromiso y dices que sí vas a ir al otro compromiso porque no sabes cómo decir no o te da pena? Quedas mal. Y luego quedas mal en varios compromisos y solo cumples uno, o sea, y bueno, hay veces ninguno. Y a veces ninguno, te da flojera y prefieres quedarte en tu casa o algo así, ¿no? Entonces, Temes, como mexicano, le temes al posible rechazo. Piensas que si. Sí, que estás ofendiendo o que estás. La otra persona se va a ofender, exacto. Se va a sentir contigo, ya no te va a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que nos cuesta mucho trabajo decir no. Fíjense, amigos, un estudio realizado por Transsearch. ¿Por qué me toca a mí decir los nombres en inglés? Por eso, precisamente. Demostró que en promedio las personas que desempeñan puestos de gerencia para arriba, o sea, de gerencia media a puesto ejecutivos y directivos, llegan a invertir en su trabajo cerca de 2.600 horas anuales repartidas en tiempo que se encuentran en la oficina o que trabajan en su casa o también cuentan los fines de semana, incluso en sus vacaciones y en general todo el tiempo se encuentran atrás de un dispositivo móvil. Fíjense, 2.600 horas es impresionante. De las cuales, fíjense, esto significa que invierte 100.12 horas diarias sin descanso a su trabajo. Entonces, ¿trabajar de manera exhaustiva es el camino para llegar al éxito? No. Mi querido, tú, bueno, yo sé que tú eres un trabajador incansable también y además un alto ejecutivo. ¿Cómo? Workaholic. Habla un poquito el tema sí, de... Trabajador empedernido. Workaholic es como el adicto al trabajo, a que ante todo primero está el trabajo y así esté de vacaciones con la familia, está colgado del teléfono, está colgado de la computadora y no está disfrutando a la familia, ¿no? Yo creo que tuve una etapa así, ¿no? O sea, dicen juventud no va con experiencia. Conforme va pasando, vas aprendiendo. El concepto. Bueno. Yo cuando... inicio de trabajo y todavía era estudiante, dedicaba todo el tiempo que podía, pero curiosamente cuando termino, al poco tiempo me caso y les puedo decir que fue un tiempo bastante complicado porque yo entraba a la oficina a las 8:30, un horario tranquilo, y me iba a las 11 de la noche. Wow, eso era así de lunes. Eso era ser adicto al trabajo. Los sábados me quitaba 4, 5 de la tarde. Los domingos, por algún motivo, volvía. Y yo creo que uno de los factores, después del corte ya platicaremos más, empieza a ver tanto tiempo dedicado y cuál fue tu productividad. Fíjense, claro. Amigos, qué importante. Y un testimonio vívido. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando a Natalia Lafourcade. Ya no me digas cómo se dice. Ya lo dije bien, me salió. Miren, ella, esta canción se llama Nunca es suficiente. Pero insisto, canta, alguien cantaba muy parecido a ella, así con pujitos, ¿no era Silvia la Pinal? La de Mecano. O la de Mecano, no, no yo. Que ahora está independiente. Julisa cantaba así. ¿Ah, sí? Con pujiditos, sí. Con pujiditos, bueno, ahí está la pujiditos. No, un saludo a Lafourcade allá donde quiera que esté. Sí, sí, claro. Pero fíjense, ella empezó a tomar clases allá en Coatepec, Veracruz, cerca de Jalapa. Es un ambiente precioso, Coatepec. Yo alguna vez pasé por ahí. Es montañoso, con bosques. De veras, parecen paisajes suizos, algo así. Pero ella aprendió a tocar la flauta, el baile, pintura, teatro, piano, guitarra, saxofón y canto. Ya quisiera yo cualquiera de esas, para pasar el tiempo, ¿no? ¿Qué? Con uno. Con uno, por eso. Buena música, buena selección, amigos. Gracias aquí. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. A Juan Zul le damos un saludo. Dice, atento, escuchando. Gracias, Juan. Te invito a que bajes la aplicación de Periscope para que nos puedas ver en vivo dentro de Periscope en Twitter, @ en los negocios. Bien, déjenme darles una recomendación. Mire, ¿ya conocen? ¿Ya fuiste a la mansión? Sí. Ah, bueno, sí, hemos cenado ahí en varias ocasiones, la mansión. Qué lugar tan espectacular, amigos, sobre todo porque tiene platillos originales desde hace 58 años. Cuando inició la mansión en la Ciudad de México, la mansión es uno de los restaurantes tradicionales mexicanos, pues de mayor fama, de lujo. Tenemos la fortuna que están ahora aquí en Mérida y tienen como 28 franquicias. La verdad que, mire, le voy a decir algunos de los platillos tradicionales desde esa época. Los tacos de tuétano. Uy, qué delicia. Las empanaditas de camarón. Las empanadas. Mire, las costillitas al jerez en anafre. Esas a mí me matan, me vuelven loco. Es verdaderamente deliciosa esa carne. El jugo de carne. Uy. La mansión. No hay quien lo prepare mejor como la mansión. La cabrería. El corte de carne cabrería. Eso está muy rico. ¿Qué te gusta? ¿Ya probaste la cabrería? Sí, querido. Y el problema es que mientras hablas y hablas de la mansión, se me está antojando. Soy así de que de aquí me voy para allá. Pues sí, mire, vaya a la mansión. Le voy a dar una recomendación. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Aunque usted puede llevar su botella, no le van a cobrar el descorche por una mesa de cuatro personas. Si es su cumpleaños, usted vaya y diga que es su cumpleaños y usted, el festejado, no paga. Si usted va a desayunar con las señoras, ya no hay mimosas, ¿verdad? No, por el momento no. Bueno, pues, ok. Pero los desayunos también para las señoras están formidables. Son paquetes, ¿no?, que ya te incluyen tu cafecito, tu jugo, tu plato de frutas. Y aparte, ¿desde 89 pesos? Desde 89 pesos. ¡Qué barbaridad! Y la verdad, hay platos y recetas de la casa riquísimas, muy saludables. Además de que está en la terraza, ese desayuno que tienes en la terraza, sí, en las mañanas. Fresco. Con la vista, con el vientecito rico de la mañana. La verdad, es muy sabroso. Vayan a la mansión, amigos, no pierdan la oportunidad. Es un restaurante de lujo. No es caro, créamelo. Compruébelo usted y vaya para la mansión. Está en Avenida Cupules, número, Avenida 49, es Avenida Cupules, ¿no? No, ¿dónde está el pocito? No, es la de Villas de la Hacienda. Villas de la Hacienda, okay. Donde está el pocito, media cuadra. Al media cuadra del San Antonio pocito. Cucul. Como yéndote frente a la Hacienda. Frente a la Hacienda San Antonio Cucul. San Antonio Cucul en Plaza Solar, ¿eh? Y es un edificio ahí de tres pisos, allá en el tercer piso, allá es donde está la mansión, tiene elevador y tiene cuatro pisos de estacionamiento, así como lo yo, porque techado. Es subterráneo, todos techados, así es. Vaya para allá, vaya para la mansión y verá de lo que le estoy diciendo. Pero bueno, nos acompaña el licenciado José Manuel Pacheco del Centro de Especialidades Médicas, él es el CEO o director general, Laura René, y estamos platicando del tema de cómo aprender como ejecutivo. Nos bueno, estabas platicando. Que a José Manuel le pasó que hablábamos del workaholic. Sí. O sea, la experiencia inicial era una de las grandes cosas. La dedicación en tiempo que yo le daba a la empresa era muy grande. Claro. Perdí mucha comunicación, vamos a llamarle familiar. Fíjate, sí. Hacer cosas que yo quisiera, vamos a decir, estaba dedicado totalmente a la empresa. Y realmente puedo decir que no el tiempo, no la productividad o la calidad de trabajo no se mide necesariamente en el tiempo que le dedicamos. Es correcto. Claro, sí, es correcto. Se miden los resultados, en las decisiones, el saber aceptar qué es lo que hay que atender y también el saber decir que no. O sea, muchas de las cosas donde decimos que estamos trabajando y se nos está yendo el tiempo son eventos sociales, son comidas, reuniones. Las reuniones, por ejemplo, siento que deben ser concisas, sí, sobre lo que debe ser para dar resultados. Si no, puedes quedar en una reunión 4 horas. Claro, una junta puede dispersarse en diferentes cosas y no atacan a lo que... No atacas nada. Exacto. Salen igual. Oye, pero y no eso se resuelve sí. Nada y nada en conciso. Pero eso sí, hacen minuta. Hacen una minuta. Para decir que está dejar el trabajo. Testimonio de... Pero realmente... Es realmente extraordinario ver o asistir a una junta que sea realmente efectiva. Porque regularmente es un vicio muy marcado, sí, claro, breve, es un vicio muy marcado en las empresas actualmente de que empiezan a desvariar y se van para otro lado y la junta que iba a ser de 10, 15 minutos acaba siendo de 2, 3 horas, ¿no? Yo creo que una de las principales situaciones para que una junta sea efectiva es determinar antes de la junta qué es lo que tienes que hacer. Claro, sí, una agenda. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si yo digo, voy a pedir una junta para... No sé, atender que me firmen un documento. Es que mándame el documento, lo firmo y adelante. Claro. O voy a solicitar una junta para, no sé, para exponer que es necesario realizar un informe para el cliente. Oye, márgame por teléfono, oye, ¿qué es? Mejor lo hago, lo haces o le indicas a alguien que lo haga. Obviamente yo no digo que no haya la oportunidad de que digas, bueno, me voy a reunir con una persona, atiendo un tema, platico un rato, me cae bien, pero tenemos que medir mucho esa parte, porque si no, cuando nos damos cuenta, todos decimos sí. Es correcto. Es como correcto. Decían, no cumplimos a nadie. Una de las cosas que me pasó cuando había falta de experiencia, y veces yo daba citas así de una hora, y hay veces así esperar a la gente muchísimo, porque me extendía 1.5, 2 horas. Claro, y así y entonces ibas acumulando gente ahí en tu sala de espera. Y también yo hacía que esa gente estuviera sentada. Perdiera tiempo. Perdiendo tiempo, claro. Fíjense, amigos, aquí hay algo que interesante en su libro de Rework, Jason Fried y David Heinemeier, otra vez, ¿por qué me toca decir los nombres? Aseguran que acumular tiempo en la agenda no es la solución a todos tus problemas. Encontrar el modo para simplificar las tareas cotidianas, sí. Un workaholic no salva el mundo. Lo usan para atender la necesidad del mismo. Fíjense, amigos, aquí es algo importante. Por ahí hemos escuchado a veces hasta una frase que en tiempo de crisis, 10 horas de trabajar. No, hay que trabajar inteligentemente. Hay que hacer las cosas con un proceso de inteligencia, de ser eficientes para hacer las cosas. Ese tipo de frases las dicen en algún tipo de programas medio chafas, ¿no? No sé dónde. Que se dice en negocios, pero no, o sea, realmente no va por ahí. Yo creo que una de las principales situaciones, primero, es planear a dónde queremos ir. Es correcto. Porque si no tengo un camino trazado, claro, me voy a ir desviando en todo. Sí. Y eso no solo pasa en planear hacia dónde quiere llegar una empresa, sino planear qué vamos a hacer día con día. Fíjense, amigos, y mire que estamos escuchando a José Manuel, que es un testimonio vívido. Él es ejecutivo, maneja uno de los hospitales más grandes y importantes de la ciudad de Mérida. Y yo creo que aquí el punto no es que le queremos decir lo que tiene usted que hacer. Aquí lo importante es que usted reflexione del tema que estamos tocando y tome lo que le haga sentido, pero yo le pido un favor, aplíquelo en su vida profesional, en su negocio, en su trabajo, y después platicamos. Esa es la misión y el objetivo de Fórmula en los Negocios. No pretendemos decirle lo que tiene que hacer. Lo que sí pretendemos es escuchar testimonios, como el director del Centro de Especialidades Médicas, que podemos aprender. Que yo creo que esa es una filosofía muy práctica, ¿no? Para poder aprender de los demás. Si aprendemos a escuchar, tomamos lo que nos sirve, podemos evitar aporrearnos muchas veces. Ahí está, buena frase. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos escuchando a Natalia Lafourcade. Buena selección. Esta es una de las canciones más conocidas, yo creo que de ella, ¿no? Sí, claro. Un pato. También canta el pato. Bueno, aunque así, esa canción es antigua. Es un bossa nova, sí, ya tiene bastante tiempo. Sí. Pero canta un pato con pujitos. Un pato. A cantar, ¿vale? Estás traumado con los pujitos, Rob. Simulando el fíjate pato. Fíjate que voy a recomendarle a nuestro auditorio. En YouTube pueden encontrar un video que se llama Yo Descubrí Yucatán, en donde canta Natalia Lafourcade. Ah, mira. Y es un video muy bueno que realza las bellezas de aquí del estado. Entonces, ahí se los encargo, échenle un ojo. Y se llama Yo Descubrí Yucatán y es musicalizado por Natalia Lafourcade. Ahí tiene usted. Bien, gracias a Juanelo. Siempre nos pone buena música para acompañarnos. Sé que va en su automóvil, hace calor, súbale al aire, cierre las ventanas, súbale a radio, baje la velocidad. Ya vamos a acabar. Un tema sensacional, invitados igual. Déjeme darle dos recomendaciones importantes. La Universidad Anáhuac Mayab celebra 30 años y celebremos junto con ellos esta gran celebración, su 30 aniversario con la Cena de Gala Anáhuac Mayab. ¿Ya tiene usted sus boletos? Mire, este sábado 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana se va a llevar a cabo la Cena de Gala Anáhuac Mayab. No puede usted perdérsela. 9,000 egresados de la Anáhuac Mayab en 30 años, impresionante, ¿no? Eso habla de la fortaleza de los egresados, del nivel de profesionalismo que tenemos en Yucatán. Compre sus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. También puede escuchar a nuestros amigos de la Anáhuac Mayab los lunes, cada 15 días, aquí en Fórmula de los Negocios. Ellos vienen con temas, catedráticos, maestros, emprendedores. La verdad que la Universidad Anáhuac Mayab es un ícono profesional de preparación, capacitación, de liderazgo aquí en Yucatán. 30 años festejando la Universidad Anáhuac Mayab. Ahora déjeme darle otra recomendación. Ya se acerca el fin de semana. Bueno, es miércoles. Pues mañana es jueves, viernes chiquito. ¿Ya fuiste a Mi Gusto Es? Sí. Ay, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Está muy rico. Hay un pulpo allá. Ándale. Ay, qué rico. Un pulpo al chipotle, sí, sí. Delicioso. Mire, amigos, mi gusto es en Plaza Mangus. Es el restaurante que llegó a Mérida con un sabor nuevo. Mariscos al estilo Pacífico. No, Pacífico. Pacífico, iba a decir. Sí. Jalisco. De Pacífico. No, bueno, de toda esa zona. Mire, tienen un pescado zarandeado, pulpo al chipotle. Tienen chicharrón de pulpo, tienen el aguachile de camarón, tienen los camarones para pelar. Y mire, si usted hoy tiene pachanga o fiesta, porque pues es miércoles, hay muchos que se van de fiesta y mañana va a estar usted un poco delicadito. Dije delicadito, no crudito, dije delicadito. Váyase, a mi gusto es, pida un caldito bichi. Es un consomé de camarón concentrado. Con pulpo, que te lo sirven en tarro. No. Vuelto a la vida. Es un levantamuerto. Levantamuerto. Y mire, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, no importa cómo lo diga, pero que diga que escuchó Fórmula en los Negocios, le regalamos la primera cerveza fría. ¿Cómo ves? Para que se acabe de recuperar, ¿no? Para que, claro. Pues, acuérdese, amigo, que también si anda usted en esas condiciones, no se le olvide la crioterapia y el ERA para todos lados. Váyase, a mi gusto es, está allá en Plaza Mangus. Y ya verá de lo que decimos. Además tienen una variedad de salsas impresionante. Impresionante. ¿Eh? La que usted quiera. La que tú gustes. De veras, picante, impresionante. No picante, y les recomiendo el filete picante. Relleno de mariscos. ¡Oh! Delicioso. Ese comió muy rico. Los camarones, mi gusto con es. Con una salsa especial de mi gusto es. Miren, ahí está, ya sabe, amigos, aquí en Fórmula, en los Negocios, los mejores restaurantes, los mejores. Con ustedes yo voy a engordar porque me ganas de hacerme a comer. Sí, en Fórmula, en los Negocios, sí. Serás sí, bien. Sí, sabemos comer bien. Somos bien dragones. No, bien alimentados. Bien, amigos, nos acompaña aquí el licenciado José Manuel Pacheco, él es el CEO. O director general del Centro de Especiales Médicas, Laura. Cerramos y Rena. Cerramos el tema, Laura. Y bueno, rápidamente, pues, aprender a saber cuándo decir no, que son básicamente cuatro puntos muy importantes, es pregúntate si lo que vas a hacer es algo que debes hacer, que necesitas hacer, o que quieres hacer. Qué importante es eso. Porque puedes tener una junta y, bueno, quieres tomar un café y no te lo has tomado, pues dices que sí a esa junta. Pero realmente tienes un bonche de cosas que hacer en otro lado. Sí, porque, ¿sí? Porque en las juntas dan café. Exactamente. Luego, toma tu tiempo para reflexionar y decidir. Muchas veces, impulsivamente, decimos que sí y no reflexionamos sobre otros compromisos o prioridades que pudieras tener. Otra es, pregúntate si realmente tienes tiempo para invertirlo en eso, ¿no? Sí, es correcto. Y otro es, no necesariamente debes de ser negativo, busca el punto medio. Si no puedes en ese momento, prográmalo para otra ocasión o para otro momento. Sí, porque lo más importante es que si vas a atender algo, lo atiendas con calidad y que estés atento. No que sientan que estás volando en otra cosa. Sí, que estás con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Como que, ajá, te estoy prestando atención, exacto. Pero al mismo tiempo estoy a punto de salir corriendo por la puerta porque tengo otro compromiso, ¿no? Sí. Y bueno, ser honesto con uno mismo, ¿no? Son los... Una recomendación que yo creo que es importante hacer, que nos pasa a todos los seres humanos y yo creo que desde el inicio de la escuela. Siempre una de las motivos que es más difícil decir no a algo es la preocupación cómo se pueden sentir la persona que tenemos enfrente, nuestros amigos, nuestra familia. Claro, claro. Y tomamos muchos compromisos que muchas veces los dejamos mal y eso sí se siente, ¿no? Se siente yo, más que decir que no. Yo creo que algo que llega a apreciar la gente es la honestidad. O sea, si no vas a poder, dime no. Me voy a molestar en el momento, pero luego voy a decir qué bueno. Y voy a llegar a respetar más a aquella persona que me dice, por ejemplo, no voy a poder asistir, a que me dice, yo te veo ahí y no llega. Llegas. Sí, sí es una mala... Y fíjate que son malos hábitos. Sí. Los mexicanos tenemos quizás uno de los hábitos más horrendos de todos, llegar tarde. Los yucatecos. Bueno, también los yo de soy Monterrey, claro. También los del DF. De veras, es un hábito tremendísimo, horrible. Yo aquí recién llegaba a Yucatán, yo la verdad que soy muy puntual, siempre procuro estar a la hora que me dicen, ahí estoy. Llegábamos a las fiestas y no había nadie. Eso te iba a decir, cuando yo empecé a ir a los 15 años, iba a barrer, llegaba a las 9 en punto y casi me decían ayuda a terminar de poner pues la mesa. A poner las mesas. Sí, cosa que ya nos ha pasado. Porque tenemos, pero mira, aquí hay algo que es importante que mencionó Laura en los puntos. El decir no, no quiere decir que usted esté negando a la otra persona. Claro. O negando una situación. Simplemente, como mencionaste, José Manuel, es ser claros y honestos. ¿Sí? En decir, oye, pues ahorita no te puedo atender, ven otro día, llámame después, etcétera. Ahora, ¿sí? Si la otra persona lo entiende o no lo entiende, ya es problema de él. Tú ya estás haciendo lo pertinente al hablarle con honestidad. Claro. Claro, pero aquí la intención es el ser lo más claro posible. Claro. Empático. Y empático, exactamente. Sí, y hacerle ver. No le vas a decir que no asistes a su junta, a su reunión. Claro. Por molestarlo. Claro. Sino ok, simplemente, esa es la clave. Estoy siendo honesto contigo, no puedo asistir. Sorry. Claro. ¿No? Sí. Y tendrá que entenderlo. Y una técnica muy buena es primero agradecer la invitación. Claro. Para luego acompañarla. Sí, gracias por tomarme del en cuenta. Que no puedes, ¿no? Claro. Pero que encantado podrías en otra ocasión. Entonces, bueno, en fin. Mi querido José Manuel. Listo, se acabó el programa. Oye, Roles. ¿Dónde pueden ir a los diagnósticos? Bueno, brevemente, como hemos dicho, el CEM, Centro de Especialidades Médicas del Sureste, se encuentra en la calle 60, 329B, enfrente del Hyatt. El teléfono es el 920-4040 y la persona que nos apoya ahí es el señor Mauricio Hernández Alejos. Ahí está. Para cualquier información que requieran sobre los servicios o precios o algún especialista en especial que estén buscando. Ahí está. Pues amigos, no pierdan la oportunidad de acudir al Centro de Especialidades Médicas o también escúchelo aquí. José Manuel viene cada 15 días o nos trae especialistas o viene Oscar Betancourt, pero siempre aprendemos algo. Te agradezco mucho, José Manuel. Y pues yo digo que el siguiente programa no se lo pierdan, que viene un tema muy interesante. Es correcto, ahí está. Gracias, Lau. Gracias, René. Vámonos. Vámonos, mi estimado Roberto. Vámonos, Robert. Gracias. Bien, amigos, gracias a nuestros amigos de Periscope en Twitter, en vivo, transmitiendo el programa. Yo me despido. Gracias. Buenas noches. Recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos. Y ahora sí, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.